Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A recorrer el país, amigos y amigas, con historias contadas en este caso con un poco más de tiempo. Hoy, rodeados de charlas, de preguntas y de reflexiones sobre el futuro del país, qué será de los destinos de la patria y elecciones, claro, porque se vienen las elecciones. Radio Pueblo salió a caminar las calles para ver qué nos pasa justamente en esas historias cotidianas frente a la cercanía o no con el Estado. Además, lo que todos y todas se preguntan, el voto joven, ¿hay mirada fácil, sencilla? ¿O hay eso, un voto joven y nada más? Aire Libre les dio la voz y vamos a ver qué dicen. Y frente a propuestas de acá y propuestas de allá, el mundo laboral para dónde va, ¿hay otra forma de organizarse? Un poco de cooperativismo de la mano de Radio Kermés. Para finalizar, porque Malvinas también es un tema de discusión en estos días, en el cual parece que algunos se olvidaron que es una causa de todos y de todas, y además con ciertas obligaciones constitucionales, Radio Estación Sur nos cuenta la particular y controversial decisión del intendente para recordar al crucero General Belgrano. Nos vamos para allá, amigos y amigas, porque empieza el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Elecciones, elecciones, ¿cómo viene la cosa? ¿Por dónde es la salida? A recorrer entonces diversas experiencias de personas que le pasaron distintas cosas en la vida y su cercanía o no con el Estado los definió. Radio Pueblo sale a caminar las calles y escuchamos esas voces. Ante un panorama complicado en lo político, social y económico, y en clima preelectoral, algunos partidos políticos pregonan que la salida es por derecha, achicando el Estado y que la vida sea regulada por las leyes del mercado. En Radio Pueblo salimos a rescatar historias de vecinos y vecinas que cuentan cómo impacta un Estado presente en sus vidas. Desde el norte cordobés, jubiladas, jubilados, jóvenes, profesionales y trabajadores opinan sobre la importancia de lo público y la necesidad del Estado para poder contar con una vida más digna y de posibilidades. Bueno, buenas tardes, me llamo Eva de las Mercedes Boscato, soy de San Pedro Toyo, pero tengo mi centro de jubilado acá en Radio El Pueblo, que los chicos me prestan un espacio para atender a todos los abuelos de esta zona. Se han podido jubilar muchas personas, otros cobran unas pensiones no contributivas, otros tienen la jubilación de invalidez. Yo como jubilada también tengo esa ayuda, siempre he trabajado en casa de familia por hora, entonces no tenía aporte jubilatorio. Y bueno, gracias a este gobierno conseguí la jubilación del ama de casa, que eso es mucha ayuda para mí. Me llamo Claudio Humberto Bernora, tengo 72 años. La Fundación PAME me sigue dando beneficios por la atención médica, los medicamentos y los viajes que da el PAME. Gracias a Dios, estoy bien con el PAME, muy conforme con el PAME. Y el día de mañana que saquen el PAME, no sé qué vamos a hacer nosotros, maestra. Así que moremos todos. Pues gracias a Dios, el PAME tenemos el 50 y el 100% de rebajo de medicamentos y además la atención. Y bueno, y también salen algunos viajes para que los abuelos salgan a conocer un poco, porque hay muchos abuelos que no conocen nada más que están encerrados en sus casitas, en el pueblo, otros aquí en Dianfune, pero tenemos muchos beneficios de todo con PAMI, así que esperemos que esto siga. Y si asume algún otro gobierno, que nos tengan en cuenta a los abuelos, porque ya hemos trabajado demasiado y es hora de que vivamos una vida mejor. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Hola, soy Lucrecia Figueroa. Soy trabajadora social, estudié en una extensión áulica en el norte de Córdoba, en la ciudad de Anfunes. Actualmente estoy trabajando en comunas y en municipios del departamento Totoral y de Chilín. Para mí fue un cambio de vida en lo personal poder haber recibido y estar trabajando. Me parece que es muy importante que el Estado esté presente para que nos den oportunidades a los jóvenes o no tan jóvenes, oportunidades de estudio, de formación, así que estoy convencida que el Estado tiene que estar presente en políticas públicas como esta, de la educación superior, que a muchos y a muchas nos brindó una gran oportunidad de hoy tener un trabajo formal, bueno, con condiciones dignas, ¿no? Y estudiar era un pecado, gran destino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Mi nombre es Evelina, yo cobro el Potenciar Trabajo. Esto me ha ayudado muchísimo. Bueno, primero que tengo 46 años, es muy difícil conseguir trabajo en blanco. Entonces esto me ha ayudado un montón. Con este dinero pudimos armar una organización, todos trabajamos en la radio, otros están en la huerta, otras personas trabajan haciendo dulces, se pudo abrir una panadería. Entonces es muy importante que el Estado también esté presente. Mi nombre es Gabriel Ernesto Guevara. Creo que fue muy importante en los últimos años como políticas de medicamentos gratuitos a través del plan Remediar, de la entrega de la leche, de los controles que se hacen en todo lo que es el crecimiento y desarrollo en los niños, los programas que apuntan a que la embarazada y el bebé estén en buenas condiciones de salud, el carnet de vacunas que tenemos, que creo que es uno de los más completos de inmunizaciones, todo lo que se ha luchado para que así sea, y que nos puedan atender en algún lado de manera gratuita, poder acceder a estudios y hospitales donde nos garanticen cirugías, donde nos garanticen estudios de complejidad, internaciones de manera gratuita para la gente que no tiene obra social, creo que eso es fundamental. Y hay que defenderlo porque hay una tendencia y hay una búsqueda de políticas que tienden a la privatización de la salud, que buscan hacer competir el sistema público con el sistema privado, desfinanciando el público, quitando presupuestos, en vez de fortalecer lo que sería lo más importante. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo de Dianfunes, Córdoba. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. que el voto joven esto, que el voto joven aquello, qué piensan y cómo la ven, che, ¿se comprometen o no? Todos los nombran, pocos los conocen. Aire Libre les dio la voz y los pibes dicen esto. ¿Qué nos pasa a los jóvenes con la política? Un informe publicado por UNICEF en 2022 buscó saber cómo es la relación de los jóvenes con la política. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, realizaron un informe que se llamó Jóvenes advierten sobre la falta de representación política y los temas que más les afectan. ¿Cómo se hizo el informe? Se usó una plataforma virtual, U-Report, para encuestar a jóvenes de 12 a 24 años a través de una encuesta voluntaria, anónima y en tiempo real. A dicha encuesta accedieron jóvenes de las 23 provincias argentinas. ¿Cuáles fueron los resultados de las encuestas? Los resultados fueron que el 52% de los jóvenes encuestados no se siente representado por ningún partido político o candidato. Y las personas encuestadas concluyeron que debería haber un cupo que garantice la participación de los jóvenes en el Congreso. La encuesta agrupa las opiniones de los jóvenes en tres grupos. En el primer grupo están los que creen que el voto, al ser un derecho, se debe ejercer siempre. Luego, quienes creen que debe concurrir a las urnas solo cuando se sienten representados. Y en el último grupo, que el voto debería complementarse con otra forma de participación política. ¿En las elecciones de este año fuiste a votar? Sí. ¿Y qué te pareció? Me pareció que hubo muchas trampas, digamos. En varias escuelas por lo menos vi que ocultaban, rompían o robaban sí, eso. Así que, no sé, como que para ser la primera vez dije, esto es dudoso. ¿Y eso te saca o te aumenta las ganas de ir a votar? La verdad ni me la saca ni me aumenta, la verdad. No. Es un punto intermedio. ¿Y en tu familia fueron a votar? Que yo sepa, sí. ¿En tu familia se habla de política o tienen una opinión al respecto de la política? Opiniones tienen, pero no se habla directamente de la política. ¿Qué te genera la política vos? Y me gusta hablar cada tanto de política, pero no es mi tema principal de conversaciones, digamos. Fui a votar para saber lo que se sentía. Al principio, cuando vi muchas boletas, me dio miedo porque no había investigado tan bien sobre todos los que estaban postulados. Pero nada, no me gustó tanto, no fue una cosa del otro mundo, sino que fue tranqui. ¿Te llama la atención la política? Sí, pero no la entiendo mucho. ¿Y en tu familia se suele hablar de política? Sí, sí se habla bastante. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Te genera algún tipo de emoción o te genera interés la política? Me genera quizás interés de aprender, pero no. Quizás podrían hacer proyectos como para los jóvenes, más proyectos para los jóvenes en los que estén involucrados. ¿Crees que hay más jóvenes de nuestra edad que estén en la misma situación de cierto rechazo a la política? Sí, creo que hay bastantes. No, porque no estaba en el paro. ¿Te hubiese gustado ir? Sí. ¿Qué sentís con respecto a la política? Cierto rechazo, por la deshonestidad que hay en todo ese ambiente. ¿Y tu familia fue a votar? Sí, mi familia sí. ¿Hay interés en tu familia sobre la política? No. ¿Qué crees vos que le hace falta a la política para que llame tu atención? Honestidad, quizás. Más honestidad, más compromiso. O sea, no sé lo que hay detrás, ¿no? Pero creo que hay diferentes maneras de hacer que la política me llame la atención. Son muchas igual, ¿no? ¿Es decir que los políticos y la política no cumplen tus expectativas como joven? Obviamente no. Pero no por el hecho de que yo soy un joven cerrado, sino por los actos que vienen pasando. Y aunque yo no participé de la encuesta, mi opinión sobre el tema, siendo joven, es que hay que participar siempre y buscar a quien más nos represente. Los temas que más nos preocupan a los jóvenes son la calidad educativa, la salud mental, la pobreza, la desigualdad, violencia de género, formación laboral y la crisis climática. Si querés saber más sobre el tema y profundizar, te recomiendo visitar el sitio web de UNICEF. www.unicef.org/argentina. Papá, ¿cuándo se votará en octubre? Ni idea, Cande. Yo no voy a ir. ¿Para qué? Yo sí voy a ir. No tengo pensado irme del país, así que yo voy a ir a elegir. Cada instante como lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí, hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El futuro, el pasado y el presente del mundo laboral. Ahí siempre la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de juntarse y de agruparse, distintas formas de organizarse. ¿Y cómo se integra estas experiencias que no forman parte de la lógica patrón-trabajador? ¿Escuchaste hablar alguna vez del cooperativismo? Para allá nos llevan los amigos de Radio Kermés desde La Pampa. El movimiento cooperativo, el sector trabajador, la universidad pública y el Estado provincial confluyeron en La Pampa en un encuentro con la idea de potenciar a la economía social como escenario para un futuro más digno. El Foro para la Integración de la Economía Social, que se hizo en Santa Rosa, reunió entidades solidarias que prestan servicios, representantes sindicales, autoridades públicas y cooperativas de trabajo, con la idea de reafirmar esos vínculos y de no retroceder en las conquistas obtenidas durante los últimos años. Carlos Santa Rosa, de la Federación Pampeana de Cooperativas, es uno de los que explicó los objetivos de ese trabajo mancomunado. Bajo el lema de la integración, porque entendemos que cuanto más integrado estemos los actores de la economía social, nos va a ser mucho más fácil enfrentar algunos desafíos que puedan llegar a ocurrir en el futuro, porque entendemos que la economía social no solo debe estar integrada hacia adentro, sino que es fundamental también que se integre con los poderes políticos, para poder formar parte del diseño y la gestión de las políticas públicas, dado que quién mejor que nosotros, que a veces tenemos la territorialidad, tenemos ese ida y vuelta con la gente casi todos los días, poder, digamos, aportar desde nuestra mirada solidaria a esas políticas públicas. Rodrigo Genoni, de la Federación de Mutuales Pampeanas, también sonó optimista respecto del futuro. Si nosotros logramos integrar este sector entre cooperativas con cooperativas o cooperativas con mutuales, ¿no?, lo que nos va a permitir a nosotros es tener mayor. Hoy participamos más o menos en un 15% del PBI nacional. Una integración nos permite potenciar el sector, pero además dar respuesta a algo que está sucediendo hoy en el país, que tiene que ver el avance de la ciencia y la tecnología sobre los puestos de trabajo. Mucha gente está siendo excluida dentro del mercado, llamémosle más rentable, capitalista, ¿no? Y son las cooperativas y las cooperativas de trabajo y las mutuales las que están generando esos puestos de trabajo para poder cubrirlo. En los últimos 5 años, las mutuales y las cooperativas crecieron casi 3 puntos más del PBI, están aportando al Producto Bruto Interno Nacional. Entonces eso me parece que es mucho, pero tiene que ver con una mayor integración. En Córdoba, Santa Fe y en el norte, en Mendoza, la integración entre cooperativas y mutuales es muy fuerte, muy fuerte. Está haciendo La Pampa y tenemos dos referentes internacionales, como es Russo, Alejandro Russo, uno de los expositores, es de Argentina, pero también es el vicepresidente de la Asociación Internacional del Mutualismo, y tenemos a Ariel Huarco, que también es de Argentina, porque el movimiento cooperativo y mutual en el mundo es de los más grandes, y Ariel es el presidente a niveles internacionales. Entonces tenemos dos referentes internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque en La Pampa falta mucha integración. El secretario de Trabajo del gobierno provincial, Marcelo Pedontá, dio un nuevo espaldarazo oficial al sector de la economía social. estamos muy esperanzados en que de acá salga una fuerza de o una unidad de concepción y de acción para entender que lo que tenemos que defender hoy, codo a codo, uno a los otros, siendo todos, es una forma de pensar la política y los instrumentos que la política da como este tipo de asociación. Nosotros, los pampeanos, nacemos y tenemos inculcrita en nuestra vida pública a instituciones cooperativas. Entonces son herramientas que las grandes corporaciones tratan de combatir porque hay un recelo o hay un menosprecio a todo lo que signifique la palabra social. Sin siquiera muchos actores estudiar lo medular de la herramienta que, vuelvo a repetir, el emprendedor. El emprendedor es fundamental en la Argentina de hoy. Y hay que tener políticas activas para que el emprendedor pueda tener las herramientas para que su emprendimiento en origen, que sea de una determinada característica, tome el volumen necesario para generar también trabajo, empleo, subsistencia. Y esto es lo que hoy estamos discutiendo en la República Argentina. Si las grandes corporaciones nos van a decir, con ustedes adentro, con ustedes afuera. A más derecha, más derecho, lo dijo Kicillof y yo lo comparto claramente. El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, comparó la pelea cotidiana de las cooperativas y de las economías sociales con la lucha que le dio cuerpo al proceso de memoria, verdad y justicia. Así como memoria, verdad y justicia se construye todos los días y cada día, el cooperativismo y el mutualismo también es una lucha permanente y también esto que los derechos se conquistan pero no son para siempre, sino que hay que defenderlo todos los días. Y creo que estamos en este foro porque entendemos que hay un derecho al cooperativismo y al mutualismo que se ha conquistado, que tiene que seguir creciendo, que no quiere retroceder, que quiere avanzar. Así que yo les agradezco mucho la invitación, los felicito nuevamente por la iniciativa y entre todos estamos construyendo más cooperativismo y más mutualismo. En el encuentro se cruzaron ideas y propuestas, se conocieron nuevos actores de la economía provincial y se entendió más claramente el rol de las cooperativas de trabajo, que en La Pampa es un fenómeno en crecimiento. Y sobre todo, se insistió en el poder de la solidaridad para afrontar los tiempos oscuros que rondan. Mano a mano y codo a codo, el sector del trabajo y de las cooperativas tiene muy claro que día a día, a cada hora, a cada minuto, hay que resistir y crear, para que nunca menos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y en tiempos donde algunos candidatos ponen en duda el futuro de Malvinas, Malvinas es Argentina, che, Radio Estación Sur nos cuenta de una extraña decisión que tomó el municipio de la Ciudad de La Plata para recordar el crucero General Belgrano. A ver. Gita. Que el viento desliza, Vitalita, no cierra la herida. En la Ciudad de La Plata, el intendente Julio Garro inauguró juegos infantiles que replican al Ara Belgrano, el buque hundido en la Guerra de Malvinas, donde murieron 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas que hubo durante toda la guerra. Este juego, emplazado en la Plaza Malvinas, recibió el rechazo de diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM. Escuchamos a su presidente, el excombatiente Rodolfo Carrizo. Primero hay que entender de que es el lugar que es actualmente la Plaza Malvinas, 19 y 50, como referencia, es un lugar histórico que tiene una tradición histórica muy importante que en general la plaza está poco rescatada. Pero una de las cosas que son aprobadas por unanimidad en el Consejo Deliberante de La Plata es que Malvinas debe ser declarado como un sitio de memoria, poniendo este juego, utilizando las infancias, diciéndole, bueno, acá hacemos un juego que le sirva a los niños. En realidad nos parece que está desprovisto de cualquier contexto y que obviamente no aporta al verdadero sentido que tiene pensar en el Ara General Belgrano, ¿no? Fue un crimen de guerra Y que no es un dato menor, más de 320 tripulantes que iban en el ARA murieron, y eran soldados argentinos que obviamente no pudieron hacer absolutamente nada por la complejidad que tiene el Atlántico Sur, por su dimensión, y obviamente porque también había sido un ataque fuera de la zona de exclusión de la que se había definido como el territorio de las operaciones militares. ¿Qué notamos acá? Que lo que hay es jugar con algo que tiene que ver mucho con los sentimientos de nuestro pueblo y con los hechos históricos de nuestra nación, ¿no? El reclamo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas no es solo por este juego, sino por la serie de políticas que se vienen tomando en la ciudad en torno a Malvinas y puntualmente a su memoria. Porque si no ocurre de que hacemos esto como si fueran actos inocentes, cuando en realidad están pensados en una estrategia en el cual, bueno, no se cuestione nada, no se diga nada, bueno, el olvido, la desmemoria, total, ¿a quién le importa? Lo que hicieron fue inmolar una generación de jóvenes que la hemos rescatado con el tiempo y que hacemos un esfuerzo supremo para rescatar esas memorias, para contarle a nuestra sociedad que todos los caídos en Malvinas eran jóvenes que tenían los derechos y que fueron obviamente cercenados porque una dictadura militar tomó esa decisión política. Entonces, cada muerto de Malvinas es un muerto político también, y esto hay que decirlo con todas las palabras, sin temor a que esto signifique un agravio a nada, sino precisamente por el contrario, a reivindicar el sentido que significa y que tiene Malvinas para nuestro país, ¿no? Y me parece que eso es lo que le falta, lo que está ausente y que obviamente es parte también de la política de la actual administración de la Municipalidad de La Plata. Hace muy poquito, en la ciudad de Buenos Aires, la candidata a vicepresidente Javier Milei hizo un acto al que fueron un represor muy conocido por nosotros, que es Jean-Vía Padrás, y que estuvo acá en un acto que también lo denunciamos hace 2 años atrás, también traído por esta misma administración, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, hay una consecuencia lógica, hay una intencionalidad y también hay un disfraz de los hechos que en definitiva nos lastiman bastante, ¿no? Esto sucedió en un acto hecho por en 632, digo, me parece que se han violentado todo el tiempo. No se cumplen, digo, las ordenanzas municipales que tienen que ver con la memoria, como es la del sitio. No se cumple la ordenanza municipal que dice colocar los rostros de Malvinas en el transporte público financiado por la municipalidad. Nunca se hizo, y cuando se hizo, se financió por la provincia y por iniciativa de nuestro centro. No pagaron nunca más los viajes de los familiares y los excombatientes a las Islas Malvinas en un acto humanitario de ir, bueno, a darle un homenaje a los compañeros que están ahí. Recordemos que desde la administración de Garro nunca sucedió esto. Entonces, lo que creemos que hay permanentemente una falta de comprensión de la cuestión Malvina y obviamente una desidia en el momento de plantear las cosas con el verdadero sentido. Y en esto hay un manoseo, ¿sí? Uh-huh. Es más, los excombatientes que estaban ahí rodeando a la actividad del intendente, ninguno son de la ciudad de La Plata. Es una cosa muy loca porque en nuestra ciudad, La Plata, Berisso, Ensenada, somos más de 450 y ninguno fuimos invitados ni estuvimos al tanto de esto. Digo, esto es lo que en definitiva trata de hacer esta administración. Para el Expreso Farco, reportó Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles, la edición y los arreglos lindos finales del programa. Gracias, Cristian. Marina Artola en el asesoramiento y la ayuda siempre a cualquier hora. Juan Salvador de Luz, quien habla en la conducción en esta entrega, ha sido un honor. Hicieron el programa de hoy, además, los amigos y amigas de Radio Pueblo de Anfunes,